La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Este 24 de marzo convocamos los organismos de derechos humanos a las 16 horas en Plaza Rivadavia por calle Sarmiento a marchar hacia el Teatro Municipal. Invitamos a todos y a todas a sumarse en este nuevo aniversario del golpe genocida. Además, por la mañana, invitamos a participar del acto histórico realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dentro del predio donde funcionó el centro clandestino La Escuelita, camino a la Carrindanga. Los genocidas sueltos son sinónimos de impunidad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Por los 30.000, más presentes que nunca. Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Segundo bloque del séptimo programa que puedes escuchar cuando, dónde y como quieras. Este programa se graba en la Casa del Pueblo y ahora es el momento de charlar con Franco Verdini para la sección Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón. ¿Cómo andás? Hola Ángel, bien, acá andamos. Bien, ¿de qué vamos a charlar en este día? Bueno, en este día y con la cercanía del 24 de marzo, que es el sábado, pensé y armé algo así como un título que dice Cultura y represión en tiempos de dictadura. Ajá, a ver, interesante. La idea es intentar abarcar el caso de la cultura, de lo cultural, durante la última dictadura cívico-clérico-militar que atravesó y sufrió a Argentina. Por supuesto, enmarcado en un plan regional de instalar un modelo sociopolítico y económico definido. En primer lugar, empezamos con la necesidad de aclarar que todo comenzó antes de marzo del 76, o que algunas cosas vienen con una continuidad de lo que fue la anterior dictadura que tomó el periodo entre el 66 y el 73, que terminó con la vuelta a la democracia y el gobierno de Héctor Cámpora y luego la presidencia de Juan Domingo Perón. Los aspectos que por ahí resaltaron como continuidad fueron la censura sobre obras y artistas que se dieron tanto en la anteúltima como en esta última dictadura. Pero en el caso de la dictadura del 66 al 73 no fue tan violenta ni tan directa con sus acciones, digamos, permitiendo que de alguna manera, un poco más que en la última dictadura, existiesen lugares como fábricas o clubes barriales que fueron fundamentales para que funcionen como yo se me ocurrió denominarlos, centros clandestinos de resistencia popular, donde se podían organizar actividades contrarias a lo establecido o a lo permitido por la dictadura de ese momento. Un lugar muy importante que funcionó fue el Instituto de Itela, que fue un refugio de vanguardia para estas expresiones, hasta que en 1970 fue clausurado por el gobierno, digamos, de Onganía, otro de los dictadores que pasaron por estas casi sucesivas dictaduras que tuvo Argentina. Hago acá un paréntesis entre todo para contar el caso del Instituto de Itela porque me parece un caso bastante interesante para agarrar, para retomar y para ver cómo estas expresiones pueden marcar lo que es la expresión cultural popular de una sociedad como fue la Argentina en su momento. El Instituto de Itela fue un centro de investigación cultural sin fines de lucro que se fundó el 22 de julio de 1958. En estos tiempos es como bastante interesante pensar en un centro de investigación cultural sin fines de lucro. Es como una organización bastante importante que se dio a partir de la fundación de Itela. Tenía varias salas de exposición y un auditorio para 244 espectadores. También se desprendió de ahí algo que se denominó la generación Ditela, la generación del Ditela, donde surgieron artistas como Antonio Berni, que acá en Casa del Pueblo tenemos un mural que replica su mural de los trabajadores, puede ser, o del pueblo. Manifestación se llama. Manifestación de Berni, o Julio Leparc, o Antonio Seguí, o la misma Marta Minujín salió de esa camada, o Carlos Sequirru, Skiurri, puede ser. Y tantas otras y tantos otros grandes artistas que salieron de esos espacios de resistencia. Otro aspecto interesante que pude encontrar ahí investigando por varias páginas y varios documentos fue la continuidad de Miguel Paulino Tato, que fue el responsable del ente de calificación cinematográfica desde agosto del 74 y que continuó durante la dictadura agudizando mucho más su tarea de censura, ¿sí? La llegada del gobierno de facto de 1976 y ya por ahí metiéndonos en este último gobierno dictatorial que sufrió la Argentina y las secuelas que pudo haber dejado, buscaba restablecer un orden donde no se afectara la cultura cristiana y occidental. Los objetivos de este orden eran bastante claros. Eran sostener la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino. Para esto debían atacar las causas, digamos, que favorecían la existencia de la subversión. Qué interesante esos enunciados, porque, salvo el hablar del cristianismo, porque puedes no profesar la fe cristiana, pero los otros dos enunciados son puestos en palabras, digo, ¿quién podría estar en contra del ser argentino? Ahora, ¿qué era lo que ellos entendían con ser argentino? Que no hubiera pensamiento crítico, que no pudieras decir, yo pienso distinto, tengo otra forma de ver las cosas. Es interesante cómo se apropian de las palabras para imponer una forma de pensar, una forma de hacer cultura, sea en este caso. Sí, tampoco es que dejaban a la deriva el tema cultural, y ahí es como vos decís, que lo tenían bien en claro dónde había que atacar para contrarrestar a la subversión, digamos, ¿no? La subversión que era querer cambiar ese ser nacional hegemónico, esa tradición nacional que se quería seguir manteniendo. Y no era que relegaban la materia cultural, sino que tenían su propia definición de la identidad de cultura nacional que venían a buscar o que venían a reinstalar o a reafirmar con ese modelo. En ese sentido, era que concebían a la cultura argentina como un producto legado y recibido de la cultura hispanoamericana, que con el pasar del tiempo, por supuesto, se desarrolla hasta adquirir su propia fisonomía. Pero no se desprende mucho del poder real y real en el sentido literal de la palabra, en cuanto a la realeza y de dónde veníamos, del occidental, de seguir manteniendo ciertos, digamos, características occidentales y cristianas. Y digo, ahí es donde se daban cuenta, donde apuntaba la subversión, en donde querían transformar esta cultura hegemónica y eran lo que querían contrarrestar. Para todo esto, para afrontar lo que denominaban el problema o la metástasis o el cáncer de la sociedad, digamos, armaron una estructura bastante interesante donde tenían, por un lado, el Ministerio de Cultura y Educación, que, digamos, debía dirigir el proceso cultural, y por el otro lado tenían el Ministerio de Interior, que debía ocuparse de los medios de comunicación o de lo que se comunicaba, tanto interno como externamente del país. Además del comportamiento de los medios de comunicación, también se vigilaba la programación radial, bueno, la televisiva, por supuesto, y la cinematográfica, digamos, sin dejar afuera lo profundo de lo cultural. Y también existieron la creación de comisiones de seguimientos de textos escolares. Esto estuvo regido bajo la Dirección General de Publicaciones del Ministerio de Interior, que su director era Arguindey. un personaje bastante conocido que dejó la última dictadura. Habla de un plan sistemático, bien craneado y bien pensado, digo, en algún argumento que a veces se esgrime para bajarle el precio a estas dictaduras. No, fueron 4 milicos que se volvieron locos y hicieron alguna cosa mal. Claro, se les fue la mano. Y se les fue la mano, pero no, eso bajaba en toda Latinoamérica y particularmente lo que estás contando en Argentina es esto que estaba bien craneado para hacer esto, para imponer esta forma de hacer política y de hacer las cosas que yo digo y si no, estás afuera, básicamente. Y había una acción bien clara en la ejecución de todas estas medidas, que eran la censura de libros, de revistas, de películas, la clausura de editoriales. Cuando se trataba de artistas, directores de cine, intelectuales, editores, digamos personas físicas, el modo de acción era la inclusión de estos nombres en listas negras, el pedido o la recomendación de exilio o directamente la detención, tortura, fusilamiento o desaparición de estas personas. Pero hubieron artistas y obras que fueron considerados no violatorias de la Constitución Nacional o no marxistas. Es un término bastante interesante para esto que veníamos diciendo de que había una mirada sobre lo cultural. No era que se quería arrasar contra cualquier expresión, sino que había, digamos, un plan sistemático de querer reconstruir o reorganizar la nación. Y también había otro método muy interesante que aplicaron, que fue la palabra. Hicieron un trabajo bastante interesante sobre esto, que se podía ver reflejado en la coordinación casi perfecta de discursos, proclamas, entrevistas, que salían en medios de comunicación muy bien coordinados y apelaban, digamos, a los rasgos retóricos que ya se conocían en la sociedad o ya se podían, digamos, ya estaban formados de alguna manera, como puede ser el odio al enemigo o una oratoria triunfalista, una exagerada oratoria triunfalista, que hacían mella y llegaban a la sociedad. Y de alguna manera, como decíamos hoy, ¿quién puede estar en contra de una identidad argentina? Ahora hay que ver cuál es la identidad argentina que se estaba creando con esa intención, digamos. Y esto cavó profundo en el lenguaje y en el quehacer de la sociedad, al hecho de generar silencios en gran parte de la sociedad o al hecho de generar frases hechas, como el algo habrán hecho o por algo será. Y esto también tiene que ver con lo estructural, o sea, cambió lo estructural de la sociedad, la forma de pensar y de actuar y la mentalidad. Donde operaron cambios como la disminución de la solidaridad o la pérdida de confianza en la acción comunitaria o la despolitización, que generaron todo esto que de fondo tiene el miedo, ¿sí? Y todo esto hoy lo podemos ver reflejado en esta sociedad, o por qué no profundizados en muchos casos, en una sociedad individualista o crédula, muy crédula de los medios masivos de comunicación, o también en este lenguaje mediante estas mismas frases, porque muchas veces ante un hecho delictivo, y muchas veces se ve en menores de edad que los matan y en las noticias salen, y muchas respuestas, por ejemplo yo me las encuentro, que y bueno, pero estaba armado, y bueno, pero iba a robar, esto roza con él, algo habrá hecho ese pibe como para terminar muerto. O el caso de Tucumán, es que bueno, ¿y qué hacía ese pibe ahí? ¿Y su familia dónde estaba? Algo estaba haciendo para terminar muerto. Entonces se trasluce en hechos que podemos ver mucho más allá de esa época y los encontramos hoy. Otro caso, por ejemplo, es el de naturalizar, el de llamar proceso a la dictadura. Digamos, si uno se acostumbra y hasta le dice proceso a esa época, está avalando la propia definición que tenían las Fuerzas Armadas de ese gobierno, que era el proceso de reorganización nacional, que venían justamente a reorganizar, a reinstalar esos valores y esas restricciones cristianas y occidentales. En ese tiempo no se quería perder, pero no solamente, como decíamos al principio, acá en Argentina, sino una mirada regional y un accionar regional. Sí, el proceso lleva tiempo. Lleva un tiempo que puede ser lento, puede ser largo, y un proceso de reorganización es porque hay que efectuar los pasos para reorganizar algo que estaba desorganizado. Y eso era lo que se quería naturalizar y que hizo mella en la gran parte de la sociedad. Ahora, ¿quién dictaminó lo que estaba desorganizado? ¿Qué es la desorganización? ¿Por qué la desorganización hay que organizarla bajo estas condiciones? Son preguntas que no tienen la respuesta hoy en día, pero que habla de esta apropiación del lenguaje y de eso que nos ha quedado. ¿Pero y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No te podías preguntar eso. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Estás escuchando La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito Dantañán. En cuanto a lo que tiene que ver por ahí ya con el arte, sí, también, digamos, tuvo una acción bastante directa sobre esta comunidad, presionando ciertos sectores que de alguna manera consideraron un poco más importantes, como fue el teatro, la literatura, la educación o los mismos medios de comunicación. Pero no focalizaron tantos en otros sectores considerados marginales, que terminaron siendo un anclaje importante y fundamental de resistencia y vanguardia contra esa misma opresión de la dictadura del 76 al 83. Estos grupos por ahí se pueden encontrar o en el teatro independiente, o en el rock, o en las historietas, que principalmente a la vuelta de la democracia y en lo que se consideró la primavera democrática, fueron expresiones que emergieron como nuevos canales de comunicación o de cultura popular. Y digo, en ese sentido también hay que tener en cuenta que a cualquier orden y a cualquier poder que hegemónico se les puede escapar, y es por ahí que tenemos que tratar de ver desde dónde se ejerce la resistencia y que sea una resistencia constructiva, que no sea una resistencia pasiva o defensiva solamente. Y bueno, y la intención un poco de todo esto era pensar el desafío que tenemos por delante ya en este tiempo, pensando en las heridas que dejó en la dictadura y ese proceso de organización de lo hegemónico, de lo contrasubversivo, digamos. ¿Cómo podemos los actores culturales que estamos convencidos, convencidas y que queremos dar esta batalla cultural contrahegemónica, que queremos subvertir los peores valores morales cristianos y occidentales? El desafío es identificar estas marcas en la sociedad y trabajar a partir de ellas para transformarla. Porque muchas veces se confunde y se dice, bueno, hay que cambiar esto. Pero cambiar es hacer un trasplante. Pienso que el camino o lo que quiero comunicar a partir de esta columna es que el camino es transformar, es agarrar la historia, porque la historia no se puede borrar, trabajar sobre ella y transformar en pos de una conciencia colectiva liberadora. Y por eso también es fundamental sostener ciertas banderas, como son tres columnas, no hay una columna vertebral, sino tres, que es la memoria, la verdad y la justicia. La memoria para no olvidar, la verdad para saber quiénes fueron los actores y qué hicieron, y tener un panorama más claro de la actualidad y de los poderes reales de la actualidad, y la bandera de la justicia para que hechos semejantes no queden impunes y no se repitan. Con esto también Nobleza Obliga. La mayoría de este material lo extraje de leer un artículo escrito por Luciano Barandiarán en el sitio web de la UNICEN, y tengo dos cosas para recomendar. A ver. Por un lado, un material escrito, y por el otro lado, actividades para el fin de semana en marco de lo que es la conmemoración del 24 de marzo del 76, a 42 años de ese golpe que sigue marcando a la sociedad. Por un lado, el material es una investigación de Hernán Invernisi y Judith Gossiol, que se llama Un golpe a los libros, que trata un poco de esto de la censura literaria en tiempos de dictadura. Y por otro lado, actividades a realizar el sábado aquí en la ciudad de Bahía Blanca, el sábado 24 de marzo de 2018, por quienes nos escuchen, claro, en algún otro tiempo y en algún otro lugar. Un acto que es fundamental es el de la escuelita, que se hace en lo que fue el campo de concentración, la escuelita, denominada la escuelita, en el camino de la Carrindanga, si no me equivoco. Es este sábado 24 de marzo a las 10 horas, organizado por la APDH. Y el otro acto central es el organizado por todos los organismos de derechos humanos, por Hijos, la APDH, la Red por Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, que es a las 4 de la tarde en Sarmiento, a mitad de cuadra más o menos, en la Plaza Rivadavia, que se va a marchar hasta el Teatro Municipal, y en el Teatro Municipal van a suceder las actividades centrales del acto, podríamos decir. Y después algunas cuestiones nocturnas, como puede ser Imágenes de una Argentina Liminal, que se va a estar dando gratuitamente y posiblemente a la gorra en la nave a las 21 horas. La Decisión, obra que trata de la identidad en tiempos de dictadura, pero en tiempos actuales. O sea, la identidad que dejó en las personas la dictadura, pero en lo contemporáneo, digamos. Esto va a ser en Varieté a las 9 de la noche puntualmente, y recomendamos que saquen anticipadas o que hagan reservas porque vuelan las entradas. Y otra actividad es Dos Astronautas en Casa del Pueblo a las 10 horas, que pidieron y querían tocar el 24 de marzo. Y bueno, vamos a tener esa hermosa noche acá en Casa del Pueblo a partir de las 10 de la noche. Franco Verdini, Arte, Política y Gestión, un solo corazón. Nos reencontramos prontito, ¿dale? Dale, gracias. Esto es La Máquina Cultural. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.